seguimos en Contrapuntos entrevistando a referentes, digamos, en cierto modo, investigadores, sobre todo militantes, gente comprometida, gente es una forma de decir, militantes comprometidos con poder pensar la realidad, en este caso, qué pasó con el balotaje, los resultados del balotaje, que ganó finalmente Javier Milei. Y ahora estamos con Ariel Mayo, que es sociólogo, es docente en el Instituto Joaquín B. González y también la Universidad de San Martín, ahí de Buenos Aires. Ariel, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Andrés, un gusto como siempre. No, Google, gracias a vos por tu tiempo. Ariel, bueno, empecemos porque ganó Milei este balotaje. Y bueno, ¿cómo empezar a analizar esta victoria de la libertad avanza, ¿no? Esa libertad que avanza, ¿cómo analizarla? Bueno, realmente hay un montón de cosas para decir. Algunas hay que irlas procesando con un poco más de tiempo, porque comencemos por las sensaciones y después vamos a cuestiones un poco más estructurales. La victoria de Milei en el balotaje fue, curiosamente digo esto, un mazazo o un balde de agua fría, elíjase la expresión que se quiera, para un montón de gente que está creída, o por lo menos desde los sentimientos prácticamente, me permito usar esa categoría, creída de que no iba a producirse esto. ¿Por qué digo comenzar desde el punto de vista de lo, si se quiere, lo sentimental, o aquello, o los deseos, las expectativas de mucha gente? Porque esa expectativa o ese deseo de que Milei no ganara las elecciones, me parece que escondía algo que la mayoría de las personas intuíamos, me incluyo, en el fuero íntimo, por más que no quisiéramos que ganara Milei, y es que las condiciones estructurales de la Argentina, inflación en el 140% anual, graves problemas para una enorme cantidad de gente, una mayoría de la población, para en lo que hace al día a día, a la vida cotidiana, precarización laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso hacía que el candidato del oficialismo, Massa, que además es ministro de Economía del gobierno que llevó adelante una política económica que fue desastrosa para la mayoría de la población, no pudiera ganar las elecciones. Es decir, todo, hay una cosa curiosa que me parece que explica también el baldazo de agua fría que representó para mucha gente el resultado del balotaje. Muchos, me incluyo, deseamos que no ganara Milei. Ahora un ratito voy a decir por qué, que representa a Milei. Pero por otro lado, sabíamos de algún modo que era imposible que un candidato, ministro de Economía de un gobierno que había hecho una gestión tan desastrosa para las mayorías populares, pudiera ganar la elección. Ese es el primer punto, y creo que es importante tenerlo en cuenta para salir un poco de lo afectivo, lo sentimental, o lo que tiene que ver con las ganas de que pase algo o no pase, y empezar un análisis más de cuestiones estructurales. Y ahí me parece interesante retomar esto de las condiciones materiales de vida de la mayoría de la población. En 2019, yéndonos un poquito para atrás, el Frente de Todos en ese momento gana las elecciones, básicamente prometiendo que no van a seguir empeorando las condiciones de vida. Hay que recordar el gobierno de Macri significó, sobre todo a partir de la devaluación en 2018, el acuerdo con el FMI, etcétera, un deterioro, un mazazo sobre la población trabajadora, sobre los sectores populares, que se materializó, para decir algo, en un ascenso sostenido de la inflación en los últimos dos años, llegó a más del 50% en el último año de el gobierno de Macri. Es decir, el gobierno de Macri fue, para la mayoría popular es un gobierno de ajuste, de empeoramiento de la vida cotidiana, enfatizo esto del empeoramiento de la vida cotidiana, y el Frente de Todos ganó fundamentalmente porque prometió que iba a cortar ese empeoramiento de las condiciones de vida. Digamos, casi es gracioso recordarlo en este momento, o tragicómico. Se decía en ese momento que íbamos a volver al asado. Te debes acordar, Andrés, del 2019. Bueno, lo que sucedió durante el gobierno de Fernández fue desastroso. Independientemente de la pandemia, independientemente de la sequía o de la guerra de Ucrania, la realidad es que el desempeño de la economía argentina fue mucho peor que la de los demás países de la región, para no hablar de otras regiones del mundo. Y ese desempeño desastroso de la economía argentina se tradujo en más ajuste, más deterioro de las condiciones de vida, más precarización laboral, que a su vez, cuando digo condiciones de vida, no es solamente lo económico, no es la inflación, todos sabemos, no es el salario no alcanza, aún para aquellos que tienen empleo en ramas de la producción o ramas de servicios que están bajo convenio, etcétera, sino que es un empeoramiento de lo cotidiano, deterioro de la educación pública. Ambos trabajamos en educación y sabemos cómo, lo mal que están las cosas, un deterioro de la salud pública, deterioro de la seguridad, del poder andar por la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que pasa en lo cotidiano, no en la discusión ideológica o en la discusión de los partidos, es fundamental para poder explicar el triunfo de Milei. ¿Por qué? Porque frente a un candidato como Massa, que representa la continuidad de una política que significó para los trabajadores, para las mayorías populares, un empeoramiento colosal de la forma en la que se está viviendo, Milei aparece como aquel que propone, que promete terminar con el ciclo del empobrecimiento, algo que él repitió más de una vez en la campaña electoral. Por eso digo, me parece que como primer elemento a tener en cuenta para poder analizar el triunfo de Milei es que en la base de ese triunfo está un empeoramiento sostenido de las condiciones de vida de las mayorías en el país, un empeoramiento que atraviesa tanto al gobierno de Macri como al gobierno de Alberto Fernández. Es decir, para buena parte de la población, la política, los políticos son sinónimo de empobrecimiento, son sinónimo de ir perdiendo lo poco que se tiene. Por eso, justamente cuando Massa, en el último tramo de la campaña, llama a defender lo que se tiene, a defender los derechos, a decir que no se van a perder derechos, para mucha gente, muchísima gente, eso suena vacío, porque la realidad es que durante un periodo muy prolongado de tiempo, no quiero remontarme más atrás ni dispersarme demasiado con los temas, pero la economía argentina está estancada desde 2011, es decir, para mucha gente, muchísima gente, los políticos, el peronismo en todas sus variantes, el radicalismo, el macrismo, Cambiemos, etcétera, etcétera, etcétera, son sinónimo de empobrecimiento. Y en ese sentido, el discurso de Milei contra la casta resultó convincente. Resultó perfectamente convincente y se basa en una serie de elementos objetivos. Es decir, un país como Argentina, que está desde hace una década estancado y donde las mayorías populares ven que el salario les alcanza cada vez menos, de alquilar, estoy hablando de Capital y Gran Buenos Aires, es prácticamente una hazaña, ¿no? No estamos hablando de comprar una vivienda o un terreno, estamos hablando de alquilar. En un país donde se dan todas esas condiciones, es perfectamente lógico, razonable que la mayoría vean a los políticos como sus enemigos. Y entonces el discurso de alguien que aparece como no político y aparece atacando a la casta, resulte convincente y seductor. Es decir, eso como primer elemento. Segunda cuestión que me parece importante destacar en este momento. Milei, en su discurso, tanto de cuando triunfa las PASO como cuando gana el balotaje, sale a plantear en su discurso de la noche, ¿no? De cada uno de esos momentos, su discurso triunfal, que ganaron las ideas de la libertad. La mayoría de los argentinos abrazaron las ideas de la libertad, abrazaron las ideas del liberalismo, de Alberti, etcétera, etcétera. Eso también tiene una contrapartida desde los sectores que nos oponemos a Milei. Muchas personas dicen, bueno, Milei es fascista, ganó, la mayoría de la población compró un discurso que es negacionista, un discurso pro dictadura, un discurso fascista, nazi. Pongámosle el término que mejor se quiera, pero aparece tanto en la versión Milei como en la versión de los opositores a Milei la idea de que hubo una confrontación de ideas y se impusieron determinadas ideas en detrimento de otras, es decir, o ganó el liberalismo o ganó el fascismo, o ganó el fascismo, liberalismo, como se quiera. Me parece que en este punto, tanto Milei como quienes lo acusan de fascista, de nazi, y dicen que sus seguidores abrazan esas ideas, están equivocados. ¿Qué quiero decir con esto? La mayoría de la población, y esto pasa en Argentina como en cualquier lugar del mundo, le concede muy poca importancia a la ideología al momento de votar. Es decir, quienes votan por ideología, votan convencidos en una idea política, etcétera, son siempre una minoría. Existe, por supuesto, es activa e influyente, pero son siempre una minoría. Me parece que sería muy equivocado pensar, y del pensar al decir y al insultar, hay un trecho corto, que los votantes de Milei son todos liberales, o fachos, son nazis, etcétera. Por supuesto que hay liberales de una variante muy peculiar a la que viene Milei, por supuesto que hay negacionistas de la dictadura, por ahí, por supuesto que hay probablemente algún fascista o algún nazi convencido, pero son minoritarios, son muy minoritarios. El 55% de los votos en el balotaje no se explica porque la población se haya vuelto de repente hiperideologizada y haya adoptado la idea del liberalismo, como le gusta, por ejemplo, pensar a Milei. La explicación, me parece, pasa por lugares más complejos, pero a la vez más ligados a lo cotidiano. ¿Qué quiero decir con esto? Desde hace mucho tiempo, y en realidad habría que remontarse a varias décadas atrás en la historia argentina, y no quiero aburrir a los oyentes con eso, pero se viene dando un proceso por el cual Argentina, que al momento de iniciarse la dictadura, 1976, para poner una fecha, era el país más homogéneo socialmente de América Latina. Simplificando, Argentina en 1976 tenía una clase obrera con sectores industriales muy fuertes, que estaba sindicalizada, que compartía, digamos siempre en líneas generales, una serie de ideas básicas sobre qué tenía que hacer el Estado, sobre cuál era el papel de la clase obrera, sobre cuáles son los derechos y qué le correspondía a los trabajadores. Tenía una clase media importante, es decir, la estructura social de Argentina era muy distinta a la de los países vecinos. Hoy, 2023, y no quiero entrar en detalles de cómo se fue dando este proceso, pero tenemos, simplificando mucho las cosas, una clase trabajadora hiperfragmentada, muy dividida. Por ejemplo, tenemos un sector público y un sector privado, tenemos un sector sindicalizado y que en el caso de algunos convenios logra ponerse a cubierto, relativamente a cubierto de la inflación. Pienso, por ejemplo, en bancarios, pero puede ser también aceiteros, por ejemplo, en su momento han sido camioneros, ¿no? Sectores que aún sindicalizados vienen perdiendo como la guerra, los docentes, por ejemplo, y sectores que no están sindicalizados, no registrados, los en negro, que pierden como en 10 guerras frente a la inflación. Tenemos también sectores que viven de las changas, que están en una economía informal, que a veces es poner una manta en una plaza, a veces es vender en alguna cosa en algún lugar, o a veces es el circuito ilegal, ¿no? Y tenemos gente que está en ramas de producción de alta productividad y gente que está en ramas de producción que son de bajísima productividad. En una misma empresa, para no ser demasiado extenso, en un mismo lugar de trabajo puedes encontrar gente que está sindicalizada, gente que está tercerizada, gente que está precarizada, que hace la limpieza, y todos se miran unos a otros con desconfianza. Es decir, si hay algo que caracteriza a la clase trabajadora hoy en Argentina, es la fragmentación. Lo mismo podemos decir para los sectores populares en su conjunto, es decir, para aquellos que no están integrados plenamente en el mercado laboral formal, aquellos que apenas arañan alguna vez el mercado laboral formal o aquellos que están afuera. Hay un montón de islas, diría, dentro de los sectores populares, la clase trabajadora, que con mucha suerte y a veces raramente logran formar a veces un archipiélago, pero no son nunca un continente, si se me permite la metáfora geográfica, ¿no? La imagen geográfica. Es decir, lo que impera es la división. Y lo mismo pasa con las clases medias. Lo mismo pasa con eso que a mí no me gusta denominar demasiado, pero que podemos denominar clases medias. Lo que impera es la división. Lo que impera es algo que empezó, una actitud ante la vida que empezó a plasmarse en los 90 y que es el individualismo, la idea del sálvese quien pueda, o la idea de soy lo único importante en el mundo, los demás son para mí medios para conseguir algo y poco más. En ese clima social, donde lo más importante no es la ideología, que se lo podemos decir el peronismo, el socialismo, el liberalismo, lo que se quiera, sino una forma de encarar la vida que está por debajo del nivel de la ideología, digo por debajo porque no está plasmada objetiva, digamos, de manera muy clara, muy precisa. Ahora, Ariel, sí, Ariel, esa actitud frente a la vida que vos me estás diciendo, dentro de una u otra manera, también es un poco ideológica, aunque sea inconsciente. Sí, sí, por supuesto, pero lo que quiero, exacto, no, totalmente de acuerdo, lo que quiero hacer notar, perdón, me estaba tomando el mate, está bien, lo que quiero hacer notar es que esa forma de pararse frente a la vida en lo cotidiano que la hace desde un vendedor en el barrio del Once acá en Capital, alguien que vende arriba de un tren, los empleados de Rappi, etcétera, etcétera, esa forma de encarar la existencia que es el individualismo es mucho más predominante que cualquiera de las ideologías, la liberal, ajá, la socialista, la peronista, etcétera. Es decir, eso es verdaderamente lo que se ha plasmado en las elecciones, y Milei lo ha plasmado, lo ha sabido encarnar con mucha precisión. Es decir, la idea de que cada uno se tiene a sí mismo para vivir, para sobrevivir, para ganar. Que lo colectivo es en todo caso un estorbo, un problema, y que lo que uno tiene que hacer es trabajar, ganar dinero, tratar de salir adelante sin importar lo que pase con los demás. Es, como bien vos decís, Andrés, es una forma ideológica, pero es una forma ideológica mucho más primaria, en el sentido de que no tiene el grado de elaboración que puede tener el liberalismo o el peronismo, el socialismo. El peronismo, como es todo lo que entraríamos en un mundo aparte, ¿no? Digamos, de complejidad de formas de plantearlo. Pero lo que tenemos es por todas las variantes que tiene, pero lo que tenemos es una actitud, el individualismo, una forma de pensar la existencia, que es muy básica, y no lo digo en un sentido peyorativo, muy sencilla, tampoco en sentido peyorativo, sino que es una forma de pensar la vida que es sencilla de entender, sencilla de comprender, y que ha calado en un montón de gente de los sectores populares, ¿no? Podríamos decir que es la forma de pensar dominante en estos tiempos. Y que no es que se haya impuesto porque todo el mundo dijo vamos a ser individualistas porque lo demás ha fracasado. Es un resultado de las condiciones materiales de vida de las últimas décadas, ¿no? Doy un ejemplo. Durante la pandemia, el gobierno se plantó diciendo vamos a cuidar a la población, vamos a hacer la cuarentena, va a haber un Estado presente, etcétera, etcétera. Bueno, ese Estado presente representó para una parte enorme de la población, todos aquellos sectores que no estaban bajo convenio, por ejemplo, los sectores precarizados, los sectores que viven de changas, etcétera, etcétera. Ese Estado presente representó un golpe terrible a sus condiciones de vida. En realidad el Estado no estaba presente ahí, estaba ausente. Y aún cuando dio, en algunos casos, algún tipo de subsidio, por ejemplo el IFE, eso no alcanzó ni por asomo para cubrir todo lo perdido. Es decir, para mucha gente el Estado, que aparece como la encarnación de los colectivos, si se quiere, es algo que en el mejor de los casos molesta y en el peor de los casos perjudica, pero no es algo que me reporte beneficios ni que me permite identificarlo como algo que mejora las condiciones de vida, ¿no? Entonces, los colectivos, inclusive, sería interesante plantearlo, pero inclusive las organizaciones sociales que cuando se produjo la salida de la crisis de 2001 jugaron un papel importante en garantizar un mínimo de condiciones para sectores muy importantes de la población, son vistas para todo el sector que se gana la vida por sí mismo, qué sé yo, el emprendedor, y cuando digo emprendedor no estoy hablando de un pequeño empresario, sino de aquel que vende algo en la calle y que a fin de día cuenta lo que ganó. Las organizaciones sociales son vistas más como un estorbo o como parásitos que viven aprovechando sus relaciones con el Estado, ¿no? Todo eso, que insisto, no es algo que la gente piense a la mañana, dice, uy, el Estado, las organizaciones sociales, sino que es algo que se deriva de las propias condiciones de vida, de ver lo que pasa en la calle, de ver lo que pasa en el laburo, de ver las carencias que se tiene. Es el caldo de cultivo del individualismo y es eso lo que ha sabido aprovechar tan bien Milei. Milei ha sabido encarnar con gran maestría, hay que decirlo, el descontento con la clase política que decíamos hace un rato, y a su vez ha sabido encarnar este ideal individualista, de decir, bueno, el Estado no sirve, las organizaciones sociales no sirven, los partidos no sirven, me tengo a mí mismo, lo que necesito es un gobierno que garantice que me deje trabajar tranquilo. ¿Se entiende? Y por eso es un discurso que ha penetrado tan profundamente en la población. Es decir, por eso me parece, y esto por supuesto es para la discusión, pero me parece que es erróneo plantear que en Argentina han ganado las ideas del liberalismo o del fascismo, sino que tenemos algo mucho más poderoso, si se quiere, que es una forma de ver la existencia, el individualismo, que tiene raíces muy profundas en las condiciones de vida actuales. Por eso creo que independientemente de cuál sea el devenir del gobierno de Milei, ¿no? Estamos frente a un cambio de época. Y esto significa que cualquier intento de luchar con eficacia contra las ideas encarnadas por Milei, o contra la política económica que aparentemente va a aplicar Milei, cualquier intento de luchar contra eso va a implicar revisar profundamente todo lo que venimos haciendo y diciendo respecto a lo que pasa en la sociedad, digamos, creo. creo que está claro que plantear una resistencia, supongamos, contra las privatizaciones, contra una dolarización que se realice por medio de una inflación elevadísima o una hiperinflación y por ende un deterioro todavía mayor de los salarios, etcétera, etcétera. Cualquier intento de enfrentar todo eso tiene que partir de la base de que no se puede volver hacia atrás. Que ha habido un cambio de época, que las recetas que permitieron salir de la crisis de 2001 y que le fueron eficaces al peronismo en su momento para consolidarse en el gobierno, etcétera, ya no funcionan. Y es necesario otra cosa. Dos cuestiones para empalmarlo con lo que estás diciendo. Milei necesitó el acuerdo con Macri. Macri también iba en ese sentido de aprovechar esto del que vos decís del individualismo, me importa yo solo la cosa, porque necesitó ese voto. Y la otra pregunta es lo que vos decís, bueno, el estado de bienestar no va más, digamos, volver para atrás sería eso. Empiezo por la primera, porque la segunda es algo que requiere un análisis bastante importante. No, igual no la voy a dejar de contestar, lo que me parece en este momento. Respecto a Macri, hay algo interesante, y es que el voto contra los políticos, el voto contra la casta, para usar el lenguaje de Milei, no logró perforar hacia arriba el 30%. Es decir, se vio en el pasaje entre las PASO y las elecciones generales, no me refiero al balotaje, donde Milei quedó prácticamente clavado en el 30% de los votos, ¿no? En ese sentido, el aporte de Macri y de Cambiemos fue fundamental, porque le sumó un componente que podemos decir es un poco más ideologizado que el voto contra el sistema o contra la casta, y es el voto que podría decir de manera muy genérica el antiperonismo, ¿no? Macri encarna, entre otras cosas, el antiperonismo, lo encarna Cambiemos, y cuando decimos antiperonismo me atrevo a decir que no es solamente, aunque en parte lo es, el rechazo al peronismo, que a veces adquiere formas que son casi, no sé, grotescas, sino el rechazo a cualquier intento redistribucionista desde el Estado hacia las mayorías populares. Es decir, me refiero a intentos redistribucionistas que no cambian en absoluto la situación, o cambia muy poco, me corrijo, la situación de las clases populares, pero ese intento de que el Estado destine recursos hacia los sectores populares, los trabajadores, los pobres, es visto como algo absolutamente condenable para el antiperonismo, ¿no? Ese voto que fue más allá del pataleo de muchos dirigentes en lo primero cuando se materializó el acuerdo, algo que hizo Macri con enorme velocidad la misma noche o al día siguiente del triunfo de Massa en las generales, cuando sacó 37 contra 30 más o menos de Milei, más allá del pataleo de dirigentes, pataleo de parte del radicalismo, etcétera, terminó logrando esa movida, que la mayoría de los votantes de Patricia Bullrich votaran a Milei y a la postre contribuyeran enormemente al triunfo de Milei, ¿no? Pero ahí no es solamente el voto contra los políticos, contra la casta, sino que es un elemento más que tiene más de antiperonismo y tiene además, y tiene sobre todo de rechazo hacia los sectores populares. Es decir, se dio una amalgama en el voto a Milei, ahora en el balotaje, donde tenés desde un montón de trabajadores precarizados, de sectores populares de las provincias más pobres, que están podridos de los políticos, del sistema, etcétera, que son los que logró interpelar Milei y ya la PASO, y junto a ellos tenés un sector de la casta también, si lo preferís, y de quienes apoyan a los políticos de la casta, que son fervorosamente antiperonistas. Pero insisto, más que antiperonistas, más que la etiqueta antiperonista, rechazan cualquier forma de redistribución de recursos hacia los sectores populares, ¿no? Eso es lo que se amalgamó en el voto a Milei, digamos, en un análisis muy esquemático, muy rápido. Bien. Ahora, ¿qué pasa con el estado de bienestar? Ahí hay toda, ahí hay una discusión, tanto desde quienes estamos en la oposición a Milei, como desde el mismo gobierno que se está formando a partir de esa coalición que se ha conformado entre el macrismo y el mileísmo, si se quiere. A ver, volvamos otra vez a la situación económica argentina. Tal como está la economía argentina, hoy el Estado es el Estado tiene la capacidad para proporcionar servicios de baja calidad. Es decir, cuando Milei dice voy a recortar el gasto público 15 puntos, 20 puntos, la motosierra, etcétera, en realidad está usando una consigna de campaña electoral, pero en la práctica eso es muy complicado. ¿Por qué? Porque la mayoría de el presupuesto estatal, los fondos estatales van para pagar o salarios estatales, o jubilaciones, o pensiones. Es decir, el Estado destina muy poco del gasto, más allá del ingreso monetario, para en jubilaciones, pensiones, subsidios, etcétera, para mejorar condiciones de vida realmente, ¿no? Es decir, el Estado argentino en este momento es lo que es, una educación pública en franco deterioro. Insisto, yo trabajé siempre en la educación pública y soy defensor de la educación pública, queda claro, pero no podemos dejar de reconocer que la educación pública está en franco deterioro, que la salud pública está en franco deterioro, y así podemos mencionar un montón de áreas, transporte, etcétera, etcétera. Es decir, el Estado, tal como está organizado su funcionamiento, etcétera, no puede dar mucho más que esto. Y esa es una de las razones para las que se agarra Milei, para decir, bueno, hay que aplicar la motosierra y darle a los privados todo lo que se pueda dar para que la calidad de los servicios mejore. Que esto es falso, sí, la experiencia histórica demuestra que es falso, pero lo importante en este momento es que hay una parte de la población que lo cree, ¿no? Entonces, primer problema, el Estado en Argentina tiene muy poca, al revés de lo que dicen los liberales, muy poca capacidad de penetración en la sociedad argentina. Es decir, tiene muy poca capacidad para mejorar la educación, para mejorar la salud, para mejorar el sistema de transporte, para mejorar las condiciones de vivienda, etcétera, ¿no? Hace un ratito hablábamos de que el Estado presente durante la pandemia terminó siendo para muchos sectores una farsa o una tragedia, ¿no? Dicho esto, ¿qué se puede hacer con el Estado? En un país con una pobreza que está arriba del 40% y que probablemente crezca, no probablemente, seguramente va a crecer con los meses de alta inflación que vamos a tener en los próximos meses de alta inflación, cuando empiece a aplicarse el plan económico de Milei, con 6 de cada 10 chicos que están en la pobreza, siempre datos oficiales. Un país con esas condiciones sociales necesita de la intervención estatal vía subsidios, vía salud, vía educación, etcétera. Si se quiere sacar eso, digamos, se va a una catástrofe de dimensiones inimaginables. Es decir, si la idea es vamos a cortar servicios, etcétera, y reprimir únicamente, eso no es sostenible políticamente. Ahora, de este lado, para no esquivar la pregunta, ¿qué es lo que se puede hacer? Primero, tener en claro que el Estado, tal como está organizado en este momento, no sirve a los sectores populares, ¿no? Porque no les mejora ni la educación, ni la salud, ni el transporte, ni la vivienda, ¿no? Resistir para defender eso que está en las condiciones en que está es inútil, porque nos lleva a un callejón sin salida. Terminamos defendiendo justamente aquello que no funciona. Con el poco margen de maniobra que se tiene en este momento, me parece que hay que aprovechar la derrota, hacer de la debilidad virtud. Digo derrota no porque haya apoyado justamente al gobierno de Massa, digo el gobierno de Alberto Fernández, digo la derrota en tanto lo que significa para, y ahí me pongo en un lugar ideológico, para las ideas socialistas, para el pensar que son necesarias acciones colectivas para salir de esto, etcétera. Me parece que hay que aprovechar la derrota en ese momento y empezar a decir, bueno, las cosas tal como se dieron hasta ahora no funcionan. Es necesario pensar al Estado, pensar a las organizaciones sociales desde otro lugar. Y el que esté en condiciones de militar, empezar a militar de una manera diferente. Me parece que eso es lo que podemos decir en este momento. En un momento que es muy difícil porque, y esto hay que reconocerlo, para mucha gente la victoria de Milei es algo terrible, algo ominoso para la Argentina, y después de todo el análisis estructural, corresponde decir que el hecho de que personajes como Villarroel, Venegas Lynch, etcétera, etcétera, etcétera, hablen y digan digan todo su discurso en este momento es implica un retroceso aquí cultural para la Argentina, cultural en el sentido de discusión política, ideas que se están planteando enorme. No sé si más o menos respondía. Sí, quizás tengamos que pensar en todo caso, otro tipo de Estado, pensando en YPF, bueno, ¿qué hacer con YPF? ¿Propiedad privada, propiedad estatal? No sé, digo, me parece que la alternativa, como vos decís, desde una mirada socialista, por ejemplo, tomando un caso de YPF, tendría que proponer y hacer otra cosa, ¿no? Mira, lo de YPF es ni siquiera discutirlo en términos de socialismo, es decir, ningún país de la región, estamos hablando de Brasil, México, por decir los más grandes, pero lo mismo vale, por ejemplo, Chile con el cobre, por ejemplo, han cedido completamente el control de sus recursos naturales, es decir, te digo completamente, hay asociaciones con el capital privado, hay sociedades mixtas, etcétera. De hecho, YPF lo es en este momento, pero ceder el control, privatizar y dejar en manos privadas, por ejemplo, el manejo de la energía es, aún desde el punto de vista del capitalismo, un error grave, para no decir un disparate, pero es algo que aparece constantemente en Milei, que vamos a ver en los próximos meses cómo decanta. ¿Qué quiero decir con esto? Milei es, hasta ahora, más un fundamentalista del mercado, que un político pragmático. ¿Qué quiero decir con esto? Milei, un fundamentalista, es alguien que se rige por las ideas y que si los hechos no coinciden con las ideas, tira a la basura los hechos, ¿no? Por ejemplo, cuando fue el debate presidencial antes del balotaje, él planteó que no iba a tener relaciones a nivel Estado con China, con Brasil, con Rusia. ¿Por qué? Porque eran Estados comunistas, dictatoriales, no democráticos, etcétera. La realidad es que buena parte del comercio exterior argentino se explica a través de Brasil y a través de China. Es decir, romper relaciones comerciales a nivel Estado con China o con Brasil significaría una catástrofe. El planteo de Milei de que los individuos se relacionen entre sí es un disparate, pero digamos algo que ningún estudiante de relaciones internacionales o de economía o comercio exterior aceptaría aún estando en primer año. Es un disparate. Con eso quiero decir un fundamentalista. Milei, por lo menos hasta ahora, ¿no? Le importa más sus ideas que los hechos. Vamos a ver en los próximos meses si la necesidad, una vez que se conquistó el poder, de conservarlo, ¿no? Esa lucha, aparte que ya se está dando con el macrismo, con Macri para colocar funcionarios, etcétera, no lo lleva a modificar ese fundamentalismo y volverse más pragmático. Si Milei pretende armar una política económica para Argentina basada en su ideología, el mismo capitalismo argentino, los mismos empresarios le van a parar el carro, porque volviendo a YPF, es más allá de que después la empresa termine privatizando, pero es decir, el capital en cualquier país del mundo necesita que el Estado le provea justamente algo que habla Milei: estabilidad, seguridad y certeza. Si todo queda en manos privadas en una economía tan débil como la Argentina, ni el capital, por lo menos en alguna parte de los capitales, y la mayoría de la población la van a pasar bien. Esto desde el punto de vista capitalista, desde el punto de vista socialista. Y es innegable que cualquier proyecto de desarrollo que abarque al conjunto de la población implica el control de los recursos y las materias primas. Uh-huh. Ariel, por ejemplo, ¿no? A ver, Milei también propuso ya desde al otro día lo que es la privatización de los medios públicos y de Radio Nacional y Canal 7. Bien, y lo que yo estoy viendo, vos fíjate, la respuesta fue de los dirigentes, que muchos de esos dirigentes de los sindicatos, el CIPREVA, de otros, primero mandaron a votar a Massa, y después sigue siendo una respuesta de los dirigentes. Y no hay una discusión, dígame, porque me parece que la izquierda tiene que decir, bueno, mira, nosotros queremos medios públicos, como sea, digamos, y no está la propuesta, por ejemplo, a ver, la radio pública tiene que ser esto, la televisión pública tiene que ser esto. En cambio, digamos, la respuesta fue, pues ya salió, primero que los sindicatos fue, yo digo porque es el ramo mío de los medios, ¿no? Aparte de la educación, no, hay que esperar y ver qué hace Milei. Pero fue una decisión de los representantes, no se llamó asamblea, no fue la respuesta de la asamblea de los de abajo, de los laburantes, a ver qué hacemos. Porque tampoco hay una autocrítica de lo que se hace en los medios públicos. Digamos, por ejemplo, ¿por qué tu voz no aparece en Radio Nacional? ¿Por qué uno desde el interior no tiene un espacio en un medio público? Digamos, también me parece que la izquierda tiene que tener una posición. En este caso, no estoy cuestionando a vos, digo, a nivel general, que a veces no tienen el campo cultural y el campo de la comunicación, digamos. No, absolutamente. Mirá, me parece que es momento para fijar, puesto que no se puede hacer mucho más que eso en esta instancia, es decir, fijar ciertas ideas generales de las que uno no se puede bajar. La necesidad de un sistema de medios públicos en Argentina es innegable, siendo que es un país tan extenso, un país que a su vez es tan unitario en el sentido de que todo lo que pasa en Argentina es lo que pasa en Buenos Aires y lo demás no importa, digamos, vos lo sabes bien esto. Y entonces la necesidad de un sistema público es innegable. Ahora bien, otra vez lo que decíamos hace un rato respecto a cómo plantarse desde la izquierda, desde el socialismo respecto a el Estado. La realidad es que defender esto que existe es inútil. ¿En qué sentido? Me permito decirlo, el sistema de medios públicos, muchas de las cosas que se han hecho en el sistema de medios públicos es simplemente para lograr emplear un montón de ñoqui, gastar plata en cuestiones que resultan irrelevantes y no mucho más que eso. En ese sentido, la propaganda de Milei, la casta, los parásitos, etcétera, es correcta, lamentablemente es correcta. El problema es que eso no se resuelve con la motosierra, se resuelve creando un sistema de medios públicos que sea democrático, donde haya transparencia en el gasto, etcétera, etcétera. Yo me permito decir, Marx, para no nombrar y decir a los liberales, es decir, Marx escribió varias veces que lo que los trabajadores necesitaban era un Estado barato, es decir, un Estado que sirviera a sus intereses, que fuera eficiente. Lo que tenemos acá es otra cosa. Y eso, vos apuntás a algo que es importante, el papel de la izquierda y en todo caso la autocrítica de la izquierda, que la autocrítica necesaria. todos sabemos que las autocríticas no se hacen nunca, ¿no? O se hacen de puertas para adentro y para muy poca gente. Pero cabe decir una cosa. No hay nada, no estaba nada escrito, no hay ninguna ley de la sociología que diga que el descontento de buena parte de la población ante el empeoramiento de sus condiciones de vida, ante el despilfarro de los políticos, ante Insaurralde, lo que quieras, se tenga que materializar, se tenga que canalizar por una expresión como Milei. Es decir, la bronca hacia lo que estaban haciendo los políticos, etcétera, podría haber sido canalizada por la izquierda, no había nada en contra. El problema es por qué eso no sucedió y por qué la influencia de la izquierda, medida por ejemplo en resultados electorales, ha sido tan insignificante. Digamos, ahí hay todo un problema que no se puede esconder, me parece, diciendo Milei es fascista, Milei es liberal, o esto o aquello, o el peronismo jugó para el FMI. Me parece que, no digo de esta forma, Milei demostró que atacando de manera frontal al sistema, atacando a los políticos, etcétera, etcétera, con un lenguaje absolutamente poco educado, se podía lograr apoyo de sectores populares. Por supuesto, fue bancado por medio, fue apoyado por Massa, como un contrapeso contra el ascenso de Cambiemos, etcétera, etcétera, seguro. Pero no hay nada, nada escrito en las leyes de la sociedad, en la sociología, en la ciencia de la sociedad, de que el descontento tenía que ser canalizado por una expresión de derecha o liberal como Milei. Y ahí me parece que hay que hacer una autocrítica. Es decir, ¿por qué se ha hecho tan poco énfasis desde la izquierda? Cuando digo izquierda, digo las expresiones partidarias, las que están en el FITU, como las que no están, las que están fuera del FITU, digo, las organizaciones partidarias con cierto peso. ¿Por qué durante toda esta década no se ha enfatizado, no se ha trabajado el problema de el empeoramiento de las condiciones materiales de vida y se ha centrado muchas veces la propaganda, la discusión en cuestiones que eran más secundarias o más de la agenda gubernamental? Me parece que ahí hay un problema, si pensamos, seguimos sosteniendo esta idea marxista de que el ser social, la forma en que se vive, determina la conciencia, hay que poner un poco el acento, hay que poner el acento, quiero decir, en las condiciones materiales de vida de la mayoría de la población. Y te digo una cosa que me parece que es fundamental. Vos mencionás la cuestión de que la actitud frente a los medios. Podríamos decir lo mismo respecto a nombraste YPF. Podemos decir lo mismo frente al sistema educativo, a la reforma educativa, al sistema de salud. Sin temor a equivocarme, ningún partido de izquierda ni los frentes se dedican a formar cuadros que se ocupen específicamente de un problema particular, es decir, que conozcan el sistema de medios, que conozcan el sistema de salud, que conozcan el sistema educativo y que elaboren una propuesta de la izquierda, ¿no? Para no seguir siempre al compás de o del peronismo o de lo que sea, o reaccionando frente a las propuestas de Milei, una posición reactiva. No hay equipos, no hay cuadros que se dediquen específicamente a elaborar políticas sectoriales o políticas para de determinadas esferas. Y se vio en los debates presidenciales. Cuando se habla de economía, la izquierda termina repitiendo o consignas de hace 100 años o más, o desconociendo lo que es la realidad de la economía actual. ¿Qué sé yo? O sea, Miriam Breckman, y no es un ataque a Miriam Breckman, porque podría ser Del Caño, podría ser Solano, le pregunta sobre las LELIC. O va a decir una serie de frases hechas o no va a saber elaborar una discusión desde una posición de izquierda, que no sea la discusión del sistema o del peronismo, ¿no? Creo que ahí tenemos un problema grande, y es algo que a raíz de todo, del ascenso de Milei, debería empezar a revisarse. Ariel Mayo, sociólogo, docente ahí en el Instituto Joaquín B. González y también en la USAN, gracias por tu tiempo, y vamos a seguir charlando durante, se abre aquí todo, como te dije, Contrapuntos está al servicio de estas voces y estas reflexiones críticas y necesarias para los oyentes, por lo menos para nuestros oyentes lo consideramos importante, o sea que te agradezco tu tiempo. No, gracias a vos, Andrés, y aprovecho para felicitarte por todo el laburo que haces desde Contrapunto. La verdad que tenés una constancia a prueba de Milei, a prueba de Alberto Fernández, a prueba de todo lo que venga. Te mando un abrazo y muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao, chao.